Mi nombre es Marco Vera, yo soy dirigente y parte del directorio de la agrupación de taxis colectivo Bienestar Ozono. Marco, cuéntenos un poco esta manifestación que se realiza durante este viernes 29 de octubre, ¿a qué se debe? Bueno, la verdad que nosotros como agrupación estamos trabajando directamente con ANACTACOL y la Alianza Nacional de Conductores de Taxi Colectivo. En varias reuniones que hemos tenido a nivel nacional con ellos, hemos visto la misma problemática en cuanto al alza de combustible que se nos plantea semana a semana. Nosotros en este momento estamos llamando a una movilización para dejar en claro nuestro descontento, ya que día a día vemos que sube el combustible, nosotros no hemos tenido un alza de pasaje tampoco, entonces nos está afectando directamente a nuestras arcas, y como decía ayer yo en una nota, nosotros somos los únicos trabajadores a nivel nacional en locomoción colectiva que salimos con dinero en contra. Al salir en la mañana ya tenemos que estar saliendo pensando en que tenemos que hacer una cuota, tenemos que salir pensando en que tenemos que hacer plata para el combustible y luego de eso empezar a juntar recién recursos para nosotros. Entonces, la verdad que se nos está colocando cuesta arriba, y no solamente a nosotros, sino que yo creo que a nivel nacional es para todo el gremio en general, colectivos, micro y todos los que prestamos servicios de transporte. ¿De alguna forma sienten que no han quedado dentro de las ayudas permanentes del gobierno o del Estado? Correcto, nos sentimos fuera de ello, ya que hemos recibido dos bonos, un bono de 300.000 pesos, en donde muchos de nuestros colegas quedaron fuera, ya que se les descontaba el IFE. Muchos de ellos habían recibido IFE, y el bono de 300.000 pesos llegaron 35 lucas, llegaron 25.000 pesos, que es prácticamente nada. El segundo bono que recibimos fue de 500.000 pesos, en los cuales los dueños de los colectivos tenían que postular al chofer. Ese bono sí llegó a gran parte de nosotros, y aparte de eso no hemos tenido ningún tipo de ayuda, no hemos tenido ningún tipo de bono compensatorio, ya que, como le digo, hemos tenido alza sustentable toda la semana y nosotros prácticamente no hemos recibido más aporte que los 800.000 pesos que se fueron entregados. ¿Hay algo que ustedes hayan visto que se le haya entregado a otro gremio, a otra actividad económica que los pudiese también ayudar a ustedes? No, por lo mismo, bueno, a lo que nosotros hemos visto es que a los camioneros le han subsidiado el combustible, y a nosotros como transporte menor, no, a las mismas micros le han subsidiado el combustible, y a nosotros nada. Entonces, hemos visto que nosotros prácticamente hemos estado en la primera línea cuando estuvimos en pandemia a los niveles tope. La locomoción colectiva fue parte esencial dentro de cada ciudad. Lo dijo la ministra de Transporte, dijo que la locomoción colectiva era un gremio esencial dentro de las zonas en cuarentena. Entonces nosotros formamos parte de la primera línea, trabajamos constantemente, pero nuestro trabajo ha sido prácticamente mirado en menos, por decirlo así. El día de hoy ustedes entregan una carta al representante del gobierno, al delegado. ¿Qué ponen ahí? ¿Qué peticiones son las que finalmente le hacen llegar a la autoridad? Bueno, nosotros hacemos varias peticiones, en realidad, tomando, que ojalá tomen algunas de ellas en cuenta. Estamos pidiendo una rebaja del impuesto para la locomoción colectiva. Estamos pidiendo, o si no, un bono compensatorio para cada uno de los conductores. Y en general es eso lo que estamos pidiendo. Ojalá una rebaja al impuesto específico. Sabemos y tenemos entendido que es algo que es prácticamente imposible que lo eliminen, pero sí sabemos que lo pueden hacer, que pueden hacer una rebaja del impuesto para la locomoción colectiva, y no sé, o algún tipo de convenio con algún servicentro a través de las ciudades, que también sería algo que a nosotros nos sirviera de mucho. ¿Qué sucede si esta carta no tiene algún tipo de respuesta? ¿Manejan algún tiempo? ¿Piensan realizar otro tipo de manifestación? La verdad que se está viendo eso a nivel nacional, como les decía anteriormente, con ANACTACOL y con la Alianza Nacional de Conductores. Se está viendo el tema de que podamos hacer un paro a nivel nacional. Eso se está viendo a nivel nacional. Y lo más probable es que se haga. ¿Por qué? Porque, como les decía, no somos la única ciudad afectada y de hecho no somos las únicas personas afectadas. Hay público en general, particulares, que también están siendo afectados de la misma forma. Ahora, ¿esto significaría en alguna medida que si no se logra en el corto plazo podríamos ver alza de precios en los pasajes? La verdad que nosotros como dirigentes de los colegas, de los choferes de la locomoción colectiva, No queremos un alza, no queremos un alza, ¿por qué? Porque vemos que la situación económica no es buena para ninguno de nosotros, pero también sabemos que el gobierno tiene muchas formas de repuntar esto. Entonces, creo que sería la última opción el subir un alza de los pasajes y que nosotros mismos costeemos como está subiendo día a día. Ahora, usted mencionaba en un principio de esta conversación el mecanismo por el cual la mayoría de los conductores se hace un sueldo. ¿No hay ninguna posibilidad que eso se modifique o tenga alguna alternativa de trabajo? La verdad que se ha tratado de ver el tema de los contratos, se ha tratado de ver el tema de imposiciones, se ha tratado de ver el tema salud, pero durante mucho tiempo, pero no tenemos la forma de cómo hacerlo legalmente. O sea, hasta ahora nosotros somos unos NN para gran parte de como dijera yo, de las personas, ya que nosotros no contamos con un servicio de salud, no tenemos imposiciones, por ende no podemos optar a una compra de bono. Si algún colega se nos enferma, tenemos que hacer el aporte de la cuota o la petición en calle de dinero. Y esa es la forma que estamos costeando hasta ahora. Hemos tratado de ver varias veces cómo poder enfrentar este problema, sobre todo en salud, pero durante años y no hemos tenido una respuesta ni hemos conseguido hacer absolutamente nada. Que esto sea legalmente porque no tenemos un contrato ni tenemos imposiciones, como les vuelvo a repetir. Ahora, Marcos, por último, justamente para reunir el valor del combustible, la cuota y quedar con ganancia, las jornadas laborales de ustedes son extremadamente largas, justamente en días en que, por ejemplo, no hay mucho público. Eso también influye mucho en los ánimos, en el servicio y, por supuesto, en la calidad de salud. Sí, obviamente el tema de pandemia a nosotros los perjudicó mucho. Antiguamente, cuando no existía la pandemia, existían los doble turnos, que existían desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde. Y en la tarde el chofer que salía en la tarde a las 6 de la tarde estaba fresquito para trabajar toda la noche. Hoy en día vemos que hay muy pocos colegas que trabajan de noche, ya que el chofer de noche no existe. Por ende hay poca locomoción en calle, el cansancio mismo de las horas de trabajo los pasa la cuenta a la mayoría de nosotros. Sabemos que muchos de nosotros tenemos que seguir trabajando para llevar con lucas a la casa. Como les digo, hay colegas aquí que hacen 20,000 pesos de cuota y 20,000 pesos en combustible, que son 40,000 pesos diarios. Y después de eso recién empiezan a juntar los recursos para llevar al hogar. Entonces creo que juntar 40,000 pesos hoy en día, en la situación que estamos viviendo, cuesta mucho. Marcos, agradecido la gentileza de conversar con nosotros. Que tenga un buen día, muy amable. Que le vaya muy bien. Don Cristian, muy buen día, muchas gracias.